La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos, como siempre, como todos los días, en una emisión más de Voz Universitaria. Hoy es la número 1912 y es 15 de marzo de 2017. En el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos. Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dualt? Muy buenas tardes. Saludamos también con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. En este día que aún estamos bajo los efectos del frente frío número 34. Ajá. Estamos aquí incluso con un ligero chipichipi que empieza aquí en el centro de la capital, ¿no? El centro, sí, de Jalapa. Y pues siento un poco fresco, ¿no? Estamos, sí, a 17 grados, pero yo lo siento incluso un poco más abajo, ¿no? Bueno. Puede ser. Contra lo que está pasando en Nueva York. Bueno. Nos llegan los aires ya, sí, la cola de esos fríos, ¿no? Ya salen las bromas, ya ves que anda por allá López Obrador, que dice que es un complot, de que empieza a nevar para que no tenga sus reuniones. Ya hablamos que siempre sale, ¿no? Bueno, y lo que sí no es broma, y eso lo lamento mucho, que no puede haber acuerdos entre los partidos políticos, aquí en Veracruz particularmente, y que no se pueda reestructurar la deuda, como debía de ser, para el beneficio de nosotros, para el beneficio de todos. Y entonces se enfrascan más en situaciones muy particular, para mí, yo creo que son muy, muy particulares, de partidos, una lucha entre partidos, y los que realmente nos perjudican a todos es a la sociedad, ¿no? Uh-huh. A la sociedad, que tenemos que sufrir desempleos, que tenemos que sufrir aumentos de precios, de impuestos, y entonces pues no hay una corresponsabilidad entre políticos y ciudadanos, ¿no? Y no quiero hablar más de un partido, porque yo creo que entre todos están ahí una mezcla grande, y yo creo que más que pensar en sus partidos políticos, debería de pensarse en el futuro inmediato de Veracruz, sí, y en la sociedad. Porque yo siempre me pregunto qué pasa con toda esta gente que han despedido de oficinas o de otros trabajos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo viven o cómo sobreviven, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a tener empleos, ¿no?, diversos. Nosotros tenemos la suerte de tener trabajo aquí en la Universidad Veracruzana, pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces sí es muy, muy compleja la situación. Y todavía más allá, obviamente, si vamos al otro punto, Liliana, es ¿dónde está todo ese dinero, ¿no? ¿Por qué no se hace todo lo posible por rescatar lo más posible el dinero que se ha perdido en Veracruz? Que se lo han llevado, ¿no? ¿Por qué no se hace eso? Pues ojalá fuera un frente común, ¿verdad?, de todos los partidos, de ir por los que se han llevado el dinero, quitarle sus cuentas, bueno, de acuerdo con todo un corte de caja, ¿no? ¿Qué es lo que gastan, qué es lo que tienen, todo? Pero ver la manera que se regrese ese dinero, que obviamente en algún momento fue para el estado de Veracruz, que mandaba la federación, ¿dónde está ese dinero? Pues una parte sí sabemos a dónde, pues, se fue, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Ojalá se recuperara, ¿no? Exacto. Entonces, si vemos cada uno de los sectores, salud, educativo, trabajo, turismo, lo que tú quieras, vas a encontrar siempre que hay una deuda tremenda. Deudas fuertes. Y uno de los problemas severos que hay aquí en este estado, y bueno, también en el sector educativo, es, por ejemplo, la falta de pago a las becas a los estudiantes. Entonces hay muchos estudiantes que están esperanzados de esas becas. tal vez no sea muy, muy grande la beca, pero algo te funciona, algo te sirve, ¿no? En esas condiciones en las que vivimos ahora. ¿Incluidos los de movilidad? Incluyen algunos de movilidad, sí, exactamente. Entonces, ayer un grupo de estudiantes estuvieron manifestándose en la Cámara de Diputados, y también ayer en la tarde, en la noche, la Secretaría Académica emitió un comunicado, mismo que vamos a leer, o más bien Liliana va a leer en ese momento. Sí, está dirigido a los alumnos becarios del programa de becas Manutención UV y UBI, esto es la Universidad Veracruzana Intercultural. Este comunicado viene a partir de la Secretaría Académica. Dice así: derivado de las gestiones impulsadas por los consejeros alumnos para el reclamo del pago del adeudo de las becas que en el año 2016 se dejaron de otorgar por el gobierno del estado, así como para que se publique la convocatoria correspondiente al siguiente ejercicio, y toda vez que en sesión del día 14 de diciembre de 2016 el Consejo Universitario General acordó respaldar la solicitud de solución a esta situación, se informa que, hechas las gestiones de forma conjunta, consejeros alumnos con las autoridades de la Universidad Veracruzana, el pasado 9 de marzo, en reunión realizada en la Coordinación Nacional del Programa de Becas Manutención, la Coordinación Estatal de la Secretaría de Educación de Veracruz informó verbalmente a la Universidad Veracruzana que el gobierno del estado de Veracruz hará una aportación de recursos para pagar en las siguientes semanas a los becarios a los que se adeuda. Para la operación de los depósitos a las tarjetas de los becarios, nos proporcionarán a la brevedad la información de las acciones a realizar, así como de la fecha del depósito. Tal información la estaremos comunicando de inmediato a los interesados a través de los secretarios de entidad correspondiente. Respecto de la emisión de la convocatoria pendiente, la Coordinación Estatal nos informa que trabajará con la Coordinación Nacional para hacer posible que se emita la convocatoria en los términos que sean factibles. Atentamente, Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, a 14 de marzo de 2017, se firma la maestra Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica y también secretaria técnica del Consejo Universitario General. Así es, así es. Entonces, pues, ojalá el mecanismo funcione, ¿no?, para que tengan su beca los muchachos. Muchos le esperan las becas, y eso ha sido un problema que se ha venido acumulando tal vez en los últimos 2 años, de que no les pagan las becas de manera puntual. Pues ¿no? Sí, es que te armas un plan de vida, y considerando esa cacherita, como dicen, ¿no?, sí, de dinero, sí, sí, para contar con ella, y que no te la pasen, qué frustrante, ¿no? Y más porque no proviene de, digamos, de corte de caja de una empresa, ¿no?, sino que es dinero que ya está destinado a eso y que va a tal rubro para que se paguen las becas, y al momento que las vas a cobrar, pues no existe el dinero, ¿no? ¿Dónde está? Sí, no, ese es el problema. Ya basta de robar y robar. Sí, robar y robar. Eso suena como a canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana participa en la Cumbre México-Estados Unidos sobre Educación Superior. Y hoy aquí en el estudio, esperemos que así sea, esté con nosotros Vianey Guadalupe Argüelles y la campaña No Más Zika, de la cual ya hemos platicado. También Marcela Espino, del Instituto Down de Jalapa, que nos va a hablar del Día Internacional del Síndrome de Down. Así como también estará Glenda Nava, que nos va a hablar del Taller de Teatro Infantil que está organizando, y Marisa Bobiosa también estará con nosotros. Muy bien, bueno, pero también los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Vamos a iniciar la nota universitaria con que la Universidad Veracruzana se unió a una veintena de universidades mexicanas que conformaron la delegación que participó en la 99ª edición del Encuentro Anual del American Council on Education, uno de los eventos más importantes de educación superior en Estados Unidos de Norteamérica. La rectora Sara Ladrón de Guevara participó de esta reunión de líderes universitarios de ambos países y debatió en una mesa redonda organizada por el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. Este encuentro anual permite a ambos países reafirmar sus lazos de colaboración y sobre todo fortalecer la movilidad académica, la investigación y la internacionalización de las instituciones de educación superior, pero a la par reafirma la posición de las universidades a ambos lados de la frontera, las cuales han y siguen desarrollando espacios de comunicación, explicó la propia rectora de nuestra casa. Hoy, más que nunca, es fundamental fortalecer las relaciones entre las universidades de Estados Unidos y de nuestro país. Esto dijo Sara Ladrón de Guevara, quien en esta cumbre internacional ratificó la postura que la Universidad Veracruzana ha mantenido en la actual coyuntura. Los espacios de educación superior construimos puentes, rechazamos los muros, apreciamos la diversidad en la que reside la riqueza de nuestras naciones, dijo al respecto. Desde Washington, la rectora también dio a conocer que American Council on Education ha manifestado su apoyo a los jóvenes estudiantes migrantes, conocidos como Dreamers, así como a la consolidación de relaciones entre las instituciones de Estados Unidos y México. Sara Ladrón de Guevara, en el curso de la agenda universitaria que se efectuó en la capital de los Estados Unidos, también ofreció una entrevista exclusiva con The Chronicle of Higher Education, medio de comunicación líder en materia educativa en los Estados Unidos. Y así, la Universidad Veracruzana participó junto a los líderes universitarios de ambos países en encuentros para intercambiar ideas en torno a la educación superior, los cuales estuvieron encabezados por Molly Corbett Broad, presidenta de American Council on Education, y en los que se contó con la presencia de Arturo Cherbowski, LASC, director general de Universia, y Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que conocemos como ANOIES. Molly Corbett señaló que la relación entre México y Estados Unidos tiene más puntos de coincidencia que divergencias, y ante el actual entorno político debemos ser más fuertes y trabajar juntos. Arturo Cherbowski coincidió en que el evento actual nos demanda seguir trabajando conjuntamente y hacer frente a los retos que se siguen presentando en materia educativa, mientras que el titular de la ANUIES refrendó: el reto del futuro es ahora y no va a esperarnos. Trabajando juntos podremos crear más oportunidades para las instituciones de educación superior mexicanas y americanas. Ya son las 14 horas con 15 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, das la bienvenida a Glenda Nava. ¿Cómo estás, Glenda? Buenas tardes. Estoy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Voz Universitaria, Germán. Ahorita tengo la propuesta de realizar un taller de teatro. En este taller de teatro es dirigido a niños de 6 años a 12 años. Es con el motivo de participar en el festival de teatro que organiza Litera Teatro cada año. Ese es el objetivo principal. De ahí también es continuar con el teatro, con estos niños. Si se reúne un número adecuado, se lleva a cabo el taller desde 2 niños en adelante. Este taller se va a llevar a cabo los martes y los viernes, de 5 a 7. Se va a llevar a cabo en la calle privada Guillermo Prieto, número 5. Está entre La Piedad, de 20 de noviembre, y la Quinta de las Rosas. Ajá, sí, sí. Ahí hay un Oxxo y está una calle empedrada. Sí. En esa calle empedrada, en el número 5, ahí los esperaría. Las clases son de 5 a 7, los martes y los viernes. Sí, sí. ¿A partir de cuándo empieza? Pues de hecho ya empecé a partir de este martes. Uh-huh. O sea, apenas este martes, ahorita nada más tengo 2 niños. Si están interesados más niños, haría yo un casting para ver quiénes participan en este festival o armar otra obra más grande para incluirlos. ¿Y este taller de teatro para niños es especialmente para actuar? Sí, ahorita se va a empezar a hacer un montaje. Montaje. Uh-huh. Ajá, es el objetivo principal, que este montaje participe en el Festival de Literateatro. Es un concurso, pero en este caso el objetivo no es ganar ni tener un premio, sino únicamente que tengan la oportunidad de participar y a estar en una obra de teatro, porque es muy poco tiempo para preparar todos los requerimientos para hacer una obra de teatro con lo que es todas las herramientas que requiere el actor. Ajá. ¿Y tú preparas la obra de teatro? Así es. Ajá. En este caso estoy empezando, como son 2 niños, es de la obra de Alejandro Licona, de Serenidad y Paciencia. Es una obra para adultos, que se hace con adultos, sin embargo, este esfuerzo lo hacen los niños. Uh-huh. ¿Sí? Serenidad y Paciencia, la frase de Calimán. Algo así, sí. Así es. Sí, sí. Y muy y estas obras de Alejandro Licona casi siempre terminan con abuelita de Batman, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Pues muy bien, Glenda Nava. Entonces, ¿a dónde pueden acudir? Repite la dirección, el número telefónico y también el costo, ¿cuánto cuesta? Claro que sí, tiene un costo accesible, son de 500 pesos al mes. Y le incluyo lo que son fotocopias, no tienen que gastar en nada. Material, ¿no? Y más que su ropa de trabajo, un pants o unos como mayones o algo que se puedan hacer ejercicio. Ese por una parte. Y ya después, en cuanto que tengan que ver escenografía, nos pondríamos de acuerdo, pero en realidad se ocupa muy poca escenografía, porque lo importante es la expresión que lleven a cabo para realizar la obra de teatro. Perfecto, muy bien. ¿El teléfono donde pueden comunicarse? Es 22-88-56-79-59. Y es en la privada Guillermo Prieto, número 5, ahí entre La Piedad y la Quinta de las Rosas. Perfecto. Pues muy bien, Glenda. Pues muchas gracias. A usted también. Bueno. Y vamos ahora a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria. ¿Dónde está nuestro compañero David Sandoval? David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todo el público radioescucha de Voz Universitaria en esta pluviosa tarde jalapeña. Así es. Vamos a compartirte algo de lo que nos comentó el investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, el doctor Luis Beltrán Parrazal. Fíjate que hay un problema que está apareciendo cada vez de manera más frecuente en esta región cercana a Jalapa. Es una enfermedad que tiene origen genético y se llama ataxia espinocerebelar tipo 7, conocida en términos internacionales en inglés como SCA7. Esta es una enfermedad genética que se identificó recientemente y es un tipo muy particular de ataxia que se llama dominante. Es hereditaria y progresiva, lo que significa que los problemas motores empeoran gradualmente. Pero fíjate, Germán, que este no es el mayor problema. El mayor problema es que no se realiza investigación, no hay una destinación de recursos financieros para hacer más investigación y sobre todo para formar a los nuevos profesionales. Eso fue algo de lo que comentó el doctor en su conferencia. Aquí el audio. ¿Cuál es el problema de la escuchas? David, perdón, sí. David, no se escuchó el audio. No se escuchó el audio. Se escuchó muy lluvioso. Se escuchó, sí, fíjate que tenemos ese problema en la línea. Bueno, lo que él mencionaba en su participación es que solamente cuando una persona empieza a tener este padecimiento que implica la imposibilidad del movimiento que va siendo cada vez mayor, es cuando se lleva a los estudios y a veces no hay ni el personal capacitado ni el instrumental o las herramientas adecuadas para poder discernir si es una ataxia de este tipo, de la SSA7. Por eso el doctor también le pidió a los jóvenes que estaban ahí, varios estudiantes del área de ciencias de la salud, de nutrición, de medicina y de otras licenciaturas, que ellos también exijan y compartan con sus profesores y con el cuerpo académico la importancia y la necesidad de lograr mayor detección genética y mayores estudios que se enfoquen sobre todo a todos estos problemas hereditarios que se reflejan en las enfermedades neurodegenerativas. También mencionó la importancia de este tipo de estudios que pueden permitir llegar a mejores soluciones o a encontrar alguna explicación para el Alzheimer y para la enfermedad de Parkinson, que aquí en Veracruz también es una de las enfermedades que registra ya un problema de salud pública por el número de pacientes, Germán. Así es, bueno, perfecto, está muy bien. Entonces, fíjate que estuvo aquí con nosotros la semana pasada Luis Beltrán, justo. Ah, sí, sí. Y nos platicaba de esta situación tan complicada que hay en el estado de Veracruz, ¿no? Sí, fíjate que lo encontraron en esta zona cercana donde hay Tlaltetela, Jico, estos pueblos que están aquí cercanos a la capital, pero que sí, que no se hace mucho trabajo todavía. Así es, efectivamente. Germán, en otra información ya muy breve, te comentamos que el día de hoy, 15 de marzo, a las 18 horas, será la presentación del libro blanco ABC del proceso de designación rectoral. En esta ocasión, esta tarde, será en la explanada de la Unidad de Artes para todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria que estén interesados en conocer cómo se realiza este proceso de designación rectoral. Pues ahí estarán los miembros de la Junta de Gobierno explicándonos en qué consiste y dónde se puede obtener más información, además de que se presentará la plataforma de información, que así se llama, donde se podrá conocer estos requisitos, se podrá conocer el perfil de los aspirantes y se podrán emitir cuestionamientos y preguntas a ellos también, Germán. Así es, efectivamente. La gira continúa. Sí, dime. Sí, no, es muy importante estas reuniones para la comunidad universitaria. Sobre todo, como comentábamos ayer, David, la Junta de Gobierno está haciendo todo lo posible porque el proceso sea lo más transparente posible, ¿no? Claro, esta defensa de la credibilidad de las instituciones pues sí. Parte precisamente del involucramiento de todos nosotros. Así es. Sí, la gira continuará el próximo lunes 21 de marzo en Coatzacoalcos, Minatitlán, que estará en el Auditorio de Medicina de las 9 a las 10 de la mañana, posteriormente en la USB de Coatzacoalcos a la 1 de la tarde, el 22 de marzo en Boca del Río, en la región Veracruz-Boca del Río, será en la USB a las 9 de la mañana, en el Auditorio de Ingeniería a las 10:30, en el Auditorio de la Facultad de Medicina a la 1 de la tarde. Así. Y finalizará esta gira el 23 de marzo en la región Poza Rica-Tuxpan, en la USB de Poza Rica a las 9 de la mañana y en el Hotel Crown Plaza de Tuxpan a las 12 del día, Germán. Perfecto, muy bien. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, Germán. Te dejamos aquí con Santiago Morales. Muchas gracias, David, que estés muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Y ahora vamos con Santiago Morales, como siempre con su reporte deportivo y ya preparándose para irse a Tlaxcala. Así es, Germán Martínez. No vas, ¿verdad? Pues vamos a ver. Sería muy bueno que fueras a Tlaxcala. Claro que sí. Para cubrir estos juegos. Así es. Bueno, por lo mientras estamos preparándonos para la ceremonia de abanderamiento. Ajá, sí. Que será hoy a las 18 horas en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres. Y bueno, donde la delegación de los halcones, encabezada por alrededor de 320 elementos entre entrenadores, deportistas y personal de apoyo, se van a Tlaxcala para participar en este evento que es la antesala de la Universidad Nacional Nuevo León 2017. Y bueno, mencionar, Germán, que a partir de esta semana entrarán en acción los halcones en disciplinas como ajedrez, fútbol rápido, fútbol soccer, taekwondo, entre otras disciplinas, y la próxima semana se intensificará la participación de estos elementos de la Universidad Veracruzana en busca del pase al máximo evento estudiantil. Muy bien. Así es, Germán. Y bueno, por otra parte, esta tarde el equipo de los halcones de fútbol de la Universidad Veracruzana estarán jugando la ronda de cuartos de final del campeonato universitario Telmex, visitando el conjunto de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Un partido interesante, ya que se están jugando precisamente su pase a la ronda de semifinales. Perfecto, Santiago. El equipo que comanda el entrenador Emilio Gallegos y su goleador Villalbazo, que también es de los favoritos para esta fase de cuartos de final, Germán. Muy bien, excelente. Pues es lo que tenemos esta tarde. Oye, Santiago, así regresando a los juegos regionales, ¿en qué tenemos más posibilidades para clasificar a Monterrey? Pues yo creo que sobre todo en las disciplinas individuales, ¿no? Como el karate, el taekwondo, la gimnasia aeróbica, que siempre han dado medallas a la Universidad de Veracruzana, el caso del judo también, halterofilia, y bueno, ahora se suman otros deportes interesantes como el boxeo, que también la lucha olímpica, que en sus tiempos fue pues de grandes resultados para la Universidad Veracruzana. Claro, sin descartar el fútbol, soccer, donde en ambas ramas el equipo siempre ha sido fuerte, así como en el fútbol rápido y la posibilidad en el handball y en el voleibol de sala, Germán. Perfecto. Pues mucha suerte a los muchachos que hoy van a recibir el abanderamiento, ¿no? Así es, y sus nuevos uniformes. Y sus nuevos uniformes, qué bueno. Perfecto. Germán. Dale, Santiago. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos celebrando los 100 años, el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aquí en Voz Universitaria, donde a lo largo de estas emisiones, bueno, hemos leído algunos artículos. Hoy corresponde la lectura del artículo número 55, que dice así: para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva además de 6 meses anteriores a la fecha de ella, no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección cuando menos 90 días antes de ella, no ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero, presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Tampoco no ser ministro de algún culto religioso. Hasta ahí llegamos. Anótalo, ¿anotaste, Germán? No, ni conductor de un noticiero. No, pues eso también desvalora. Así es. Bueno. Arte y cultura. Y bueno, de nueva cuenta le damos la bienvenida a Marisa Bobbiosa. ¿Cómo estás? ¿Estabas aquí anoche? ¿Ya te quedaste aquí? Ya aquí dormí, no, anoche me empapé, que fue diferente, que totalmente. Y sigue la lluvia, ¿no? Además. No, bueno, pero ya venía prevenida, ayer no. Ah, bueno, eso es lo mejor, ¿no? Sí. Pues anoche platicábamos de tu exposición en el Instituto de Artes Plásticas, ¿no? Sí. Vale la pena que nos recuerdes en nueva cuenta de qué se trata, ¿no? Bueno, es una exposición que cuenta con grabados. La mayoría son heliograbados, que los realicé con Byron Browsley, al cual conozco desde que vivía yo en Houston en el año 2003, 2004, y en un lugar que se llama Flatbed Press, y estuve en la Universidad de Houston, y es por medio de la Universidad de Houston que lo conozco. Entonces vine a trabajar con él y empezamos a hacer ya una serie de obra gráfica, que ya en conjunto es, bueno, creo que es bastante interesante, y tiene que ver con una serie que se llama Álbum de Familia, otra que es Frontera Herida, que ayer hablábamos de ella, uh-huh. Y hay una serie de cerámicas que hice con una ceramista que vive en San Miguel de Allende, y los libros, que es lo último de la serie, que se llama Recapitulando la Vida. Por eso le puse así a la serie, ¿no? Libro objeto, ¿no? Es libro objeto, exactamente. Y lo hice aquí con Patti Blanco, que fue la que me ayudó a... Bueno, yo hice toda la estructura, pero ella coció y hizo como tenían que ir los libros, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cuántas piezas de eso? Que a mí me interesa en particular por la editorial, ¿no? Pues mira, la verdad, en total no están todas. No te sé decir cuántas son. Se van en mayo a la Biblioteca Lerdo de Tejada en la Ciudad de México. Y ahí sí va a estar completa toda la serie. Aún esta Patti está ayudándome a terminar como 5 de los libros. Han de ser como unos 30 o algo así. ¡Qué belleza! ¿No? Y todo está hecho pues con retazos de la memoria o retazos de vida, ¿no? Cartas, cosas que ya ahorita para muchos chavos no saben ni qué es, ¿no? No sabe ni qué es un sobre, casi. Ya el arte postal, por ejemplo, ¿no? El arte postal, El otro día platicábamos de un libro en la Feria de Guadalajara, que es de Julio Ramón Ribeiro, que es un escritor peruano, a su traductor alemán, y le mandaba aerogramas. Entonces el que presentó el libro dijo, yo no sabía qué era un aerograma, tuve que investigar. Y es estos sobres que vendían con líneas para escribir, y además uno lo doblaba y lo mandaba, ¿no? Una hoja tamaño carta que se doblaba en 3 partes y tenía puntos para que pudieras recortarlo de los lados, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Pues los sobres con rojo y verde en la orillita, ¿no? Sí, cómo no. Son cosas increíbles. Y cuando eran rojos y azules sabías que venían de Francia. Sí, además, ¿no? O sea, eso es muy lindo, ¿no? Pero ya está totalmente perdido, ¿no? Yo creo que ya no sabe ni qué es un sobre un joven de hoy. Ahora es memoria y lo plasman en un objeto de arte. Sí, eso fue lo que hice porque al venirme para acá de repente vi que tenía yo muchas cosas que si yo no usaba de alguna forma y no las... Si hacía un objeto de arte, pues lo único que me quedaba era tirarlo. Y me daba mucha pena. No, ¿cómo? ¿No? Es mi memoria, ¿no? Y para mi hijo no tiene ningún sentido ya, ¿no? Entonces, será plasmarlo de otra forma, ¿no? Tú naciste en la Ciudad de México. Sí. ¿No? ¿Cómo fue tu formación? Mi formación, estudié restauración de obras de arte porque era lo que me podía dar de comer. Y luego, conseguí una beca y estudié en Barcelona 2 años, en la Escuela Massana. Y ahí estudié grabado y pintura. Y mi vida ha sido como muy gitana, ¿no? Me he movido por muchos lados, he vivido en Guadalajara, he vivido en Houston, he vivido San Miguel de Allende, en la Ciudad de México varios años, y finalmente estoy aquí en Jalapa. ¿Ya piensas quitar tu vida de gitana o vas a continuar? No, creo que sí va a seguir la mía. Sí, claro. Pero mi hijo creo que sí se va a quedar aquí un buen tiempo. Anoche platicábamos que formas parte de esta familia talentosa que es la Bobiosa, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Y como te dije ayer, y los que vienen. Y los que vienen, ¿no? Sí, todavía los que vienen. Son varios de mis sobrinos y mi hijo que pues todos se quieren dedicar al arte, ¿no? Que pues realmente hay que amarlo muchísimo para dedicarse a ello. Jalapa es semillero, ¿no? De artistas. No, bueno, a mí Jalapa me tiene impactada. O sea, si yo dijera qué palabra define, es creatividad. Y lo veo en mucha gente, muchísima gente. Es increíble, es realmente impresionante. Se destaca en el mundo, ¿no? Pues yo diría que sí, totalmente. Y en la República no tengo duda. Y he vivido en varios lados. Y como aquí, en ningún lado. La creatividad, o sea, lo que yo oigo en música, lo que se oye en teatro y danza, me parece impresionante. Es increíble. Oye, pero has hecho muchas cosas. ¿Qué actividad es la que más amas? Pues la que más amo es el grabado, pero me he ido a lo que llaman gráfica expandida. Blanca González Rosas es la primera que menciona eso en un artículo en El Proceso, Y sí, me doy cuenta que, bueno, sí uso la gráfica como el linóleo y de repente ese linóleo lo estampo y lo vuelvo una mujer o o una escultura o una instalación, he hecho varias instalaciones. Entonces, pues sí, lo que más utilizo es la gráfica, es de lo que más sé, de eso sí me siento grabadora, no me siento ceramista, pero grabadora sí. No, pues hay que ir a ver tu exposición. Sí, yo invito sobre todo a los jóvenes, creo que es muy interesante porque es una propuesta diferente. Eso creo que es lo importante que tiene, ¿no? Que y variada. Y muy variada. Muy variada. Y como lo decía ayer había un... En el día de la inauguración había un migrante y a él le conmovió mucho la obra, ¿no? Y eso es muy interesante porque sí se dio una discusión, cosa que no pasa ya en las inauguraciones. Las inauguraciones es como que él vino y algo como muy acartonado. Alguien da unas palabras y se corta el listón y vámonos al vino, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Y esto sí fue discutir sobre la obra y sobre lo que estaba ahí, sobre las imágenes. Ya, anoche nos platicabas de algo muy interesante con la vida de los jóvenes migrantes que te tocó ver en la frontera en Nogales, ¿no? Sí, es que yo obtuve la beca Polo Krasner y con esa beca me fui una semana al albergue a donde deportan a los jóvenes migrantes sin compañía, que es absolutamente conmovedor, es terrible porque llevan a la espalda primero el deber con su familia, con su mamá, de llegar al otro lado, cumplir el sueño americano. Y bien, muchos de ellos sí se pierden un rato en el desierto. Muchos de ellos nada más al brincarlos agarra la patrulla. La migra y vienen de regreso. Muchos de ellos vienen enojadísimos y muchos vienen en llanto. Eso es lo que era increíble, ¿no? Entonces sí, y me imagino que ahora debe de todo esto haberse empeorado. Pues ha habido hasta suicidios por eso. Es tremendo. Ya llegaron al extremo, ¿no? Es una grandísima pena. Sí. Una grandísima pena. Y es una grandísima pena que este país no le esté dando nido a sus jóvenes. Así es. Es algo muy lamentable. Nos quejamos de las políticas de Donald Trump. No, es que sí. Pero lo que pasa adentro... Es muy fácil. Ajá, sí, claro. Y el peor para los centroamericanos, la peor parte del camino a la frontera es México. Así es. Yo siempre lo digo, porque es algo que es muy penoso. Nosotros nos vivimos muy víctimas, pero hemos sido terribles con los centroamericanos. Sí. Y eso sí son nuestros hermanos reales. Justo esta semana, el comité que nombra a los candidatos al Premio Nobel de la Paz, ajá, nombró a Alejandro Soralinde. Bueno, yo estaría totalmente de acuerdo en que se lo den, ¿no? Y dice Alejandro Soralinde, bueno, agradezco el reconocimiento, pero este es un golpe al gobierno, dice. Este es un reconocimiento al trabajo que se vienen haciendo para proteger a los migrantes y la falta de atención que hay sobre ellos, ¿no? Bueno, y otra cosa que sería que hay que reconocer es lo que hacen las patronas, que lo hacen sí, aquí claro, en Veracruz. Claro, ¿no? Claro. La Universidad Veracruzana les dio un reconocimiento hace un par de años. El año pasado. Pero deberían de darles más y más esas ayudas económicas. Sí, claro, se trata de darlas a conocer. No, por eso es muy importante hablar de ellas. Y el padre Solalinde, bueno, qué decir de él, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Por eso es muy interesante que todo esto lo plasmes en el arte, ¿no? Sí, y otra cosa que también he trabajado es los desaparecidos. Los desaparecidos. Mucho. No está en esta exposición, pero también mucha gente en el camino a la frontera pierde la vida. Y eso también hay que verlo y reconocerlo, ¿no? Sí, hay muchas historias. Fíjate que esta semana la revista Proceso publica un número especial dedicado a los migrantes de Europa. O sea, los del Medio Oriente, claro, los africanos que van a Europa. Uh-huh. Y los reportajes son realmente dramáticos. Pero es que eso pasa aquí. Exacto. Eso... O sea, estoy totalmente de acuerdo que también nos debemos preocupar por lo que pasa en Europa. Pero pasa igual aquí, idéntico. Sí, entonces esa es la parte que tenemos que estar... La gente que tiene que desplazarse de su lugar donde nació, no porque va a buscar nuevos horizontes, sino porque es obligado a irse. Es que lo hacen por hambre. Exacto. No lo hacen por otra razón. Nadie se iría de México a Estados Unidos. No tienen. Somos además culturas muy diversas. Entonces no hay esa compatibilidad en la cual uno dice, claro, es que se van porque se sienten en casa. No, es todo lo contrario. Así es. no están a gusto. A buscar un dinero, a buscar, sean por hambre, como bien lo dices. ¿No? Y no hay oportunidades. Y lo que más desean es volver. Ajá, sí, sí, sí. A menos que ya sea una generación nacida ya, como son los dreamers. Sí, exacto. ¿No? Sí, entonces, se llevan sus tradiciones, esas no las sueltan. Esas no las sueltan. En su espacio. Bueno, yo viví en el, precisamente en el consulado en Phoenix, no, en Tucson, que se nacionalizaron varios mexicanos y al final sacaron los las mesas, los manteles y hacer carnitas, ¿no? O sea, así celebraron ser estadounidenses. Así lo celebraron. Pues sí, ¿no? Nos estamos posicionando. Sí. Entonces, bueno, no, la migración tiene mil cabezas y es impresionante. Y de todo esto hablas a través de tu arte. Sí, y también mucho de la infancia, de mi propia historia. Creo que uno no puede tocarlo de afuera si uno no se ha visto por dentro. Creo que es importantísimo que los artistas jóvenes lean, que se vean a sí mismos, ¿no? Y de esa manera es de donde uno parte, porque uno de donde parte es de sí mismo para poder hacer la obra. Y es tu manera de expresar y de claro, comunicar. Claro, totalmente. Muy bien. ¿No? Pues qué gusto, Marisa Bullosa, que estés aquí con nosotros. Pues ya agradezco muchísimo por estar aquí. Sí, y pues los invitamos a que vayan al Instituto de Artes Plásticas a ver tu obra. Son 29 piezas, ¿no? De grabado. De grabado. Sí. Varias técnicas. Y el horario es de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Perfecto. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Y nomás de lunes a viernes. Así es que aprovechen ese momento. Ese momento, exacto. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Marisa, que estés muy bien. Hasta luego. Suerte. Y bueno, ahora damos la bienvenida a Vianey. ¿Cómo estás, Vianey? Buenas tardes. La recepción y la oportunidad de estar nuevamente frente a sus micrófonos. Regresas para platicarnos del SICA, ¿no? Para dirigir una invitación a toda la comunidad universitaria, a todo su auditorio que hoy nos está escuchando y que esté matriculado como estudiante o que sea trabajador de la Universidad Veracruzana, para que a través de sus perfiles MIUB ingresen a la encuesta de actitudes, conocimientos y prácticas acerca del virus Zika, con la intención pues de valorar un poco, ¿no? Si fuese posible, esa es nuestra objetivo principal en esta ocasión con la encuesta, valorar la eficacia de esta digamos estrategia de comunicación que se ha desarrollado desde noviembre y hasta este mes, comunicando los mensajes clave para la prevención de la infección por el virus Zika a través de sus diferentes vías, ¿no? De contagio, ya sabemos, ¿no? La picadura del mosquito, la más conocida, la más frecuente, pero también la vía de contagio sexual para aquellas personas que quizá a través de la picadura del mosquito tienen ahora presente la infección. Y la idea es identificar si efectivamente estos mensajes fueron transmitidos y de ser necesario redirigir o implementar algunas otras estrategias para comunicar esto que es tan importante saber ahora que ya sabemos que, bueno, ahora que estamos ciertos en que el virus va a estar circulando en nuestra población. Uh-huh. Y cuando se presentan incrementos en la temperatura, disminución en la humedad del ambiente, pues el mosco se reproduce con muchísima facilidad, ¿no? Y entonces viene el repunte de los casos de las enfermedades transmitidas por este mosco Aedes aegypti. No, pues acabas de darnos a conocer una imagen plena para que se produzcan estos moscos. Hace unos días que hasta incendios hubo aquí en los alrededores. Entonces, bueno, viene. Y nuestra zona es más alta, ¿no? Hay mayor humedad y temperaturas más bajas en este momento del año, lo estamos viendo. Pero hay otras regiones, las del sur, la Huasteca Alta, que otras regiones de la Universidad Veracruzana, de nuestro estado, por supuesto, me refiero, también pues tienen unas condiciones ambientales más propicias para la producción del mosco y también pues para la circulación del virus, que también esas condiciones ambientales le gustan. Oye, síntomas para estar atento. Lo que pasa con el Zika es que presenta sintomatología compartida con dengue y con chikungunya, y en algunos casos es puede ser asintomático. Entonces, igual que estas otras dos enfermedades, perdón, que mencioné, la Zika produce fiebre, nada más que en este caso es fiebre leve. Produce dolor retroocular, la parte de arriba, uno siente como que atrás de los ojos duele, ¿no? La cabeza, puede doler el cuerpo, las articulaciones, y el dolor generalizado, bueno, de cuerpo y articulaciones, es inferior al que se presenta en chikungunya. En chikungunya es un dolor corporal de las articulaciones, específicamente de la espalda, muy muy intenso. Entonces con este pues es mucho más baja la manifestación del dolor en articulaciones y en músculos, y quizá un síntoma que se ha manifestado, perdón, un signo que se ha manifestado con mayor frecuencia en nuestra población es erupción de como una especie de salpullido, ¿no? En rash le dicen, pues eso es como una manera de diferenciarlo, pero les decía, incluso puede presentarse yo puedo tener la infección y estar asintomática, no haberme enterado de eso. Entonces, pero al mismo tiempo estoy siendo fuente de infección para otros moscos que vienen a picarme y se llevan el virus, porque este virus, a diferencia de el de dengue y el de chikungunya, produce persistencia, puede estar en mi sangre hasta 3 meses posterior a la infección, y entonces todos los mosquitos que me lleguen a picar después de eso se llevan un poquito de ese virus a diseminarlo por el ambiente. Es ciencia ficción. Es real. Y además las relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, si yo no me enteré porque no tuve síntomas y no me hicieron el diagnóstico diferencial, pues a mi pareja puedo contagiarla también, y de igual forma pues mi pareja va a producir persistencia, y entonces él también va a estar en posibilidad de producir, de tener viremia, ¿no? La presencia del virus en la sangre y contagiar a otros bichitos que lo puedan picar durante 2 o 3 meses. Dijiste una palabra clave que creo que es muy importante para la gente. Diagnóstico. Sí. Necesitamos que nos diagnostique la enfermedad para poder saber qué hacer. Sí, esto es delicado porque hasta el momento no se conocen métodos de diagnóstico sencillos, fáciles, que estén accesibles en cualquier laboratorio o en un centro de salud. De hecho, el diagnóstico ahora pues solamente lo hace el médico de primer nivel de atención en los centros de salud, o el médico familiar al que vamos a consultar con la clínica, sí, ¿no? Ajá, con los síntomas y los signos que se presentan, porque el diagnóstico molecular pues en este momento solamente lo está realizando el Laboratorio Estatal de Epidemiología y algunos otros laboratorios especializados pueden tener la prueba, pero no están autorizados para comunicar el diagnóstico. Y debe, ¿no? Entonces, ser cara. Es muy costosa. Entonces, pues sigue siendo mucho más económico comunicar y aplicarnos, ¿no? En las medidas preventivas de eliminación del mosco alrededor de nuestro domicilio. Si hacemos eso, pues nos ayudamos a los vecinos y comunicar que pues entre todos nos podemos proteger, ¿no? ¿No se puede confundir con gripa, por ejemplo? No. Pues podría ser algunos virus que rinovirus que y producen fiebre, pero es muy típica la fiebre, ¿no? Y también los rinovirus pues producen mucha flujo nasal, estornudo, pues sí, a veces duele un poquito los ojos con algunos, ¿no? Duele el cuerpo porque uno siente esto que le llamamos cuerpo cortado, pero la fluidez nasal no es algo que sea característico, ni el estornudo que sea característico del Zika. Sin embargo, también podemos tener presencia de la infección junto con otros otras infecciones, es decir, puede ser que no venga solo, ¿no? Entonces aquí podemos mencionar la buena alimentación, que puede ser una prevención para esto, ¿o no? Hasta el momento no se ha identificado si condiciones de bien, buena alimentación, pues sí, digamos un mejor estado inmunológico pudiera ser que no cause la infección, o ¿no?, que no pueda desarrollar la infección. Pues sí, desde luego es ideal que tengamos las medidas necesarias para estar nutricionalmente lo mejor posible y con un estado inmunológico nivelado, bueno, digamos, ¿no? Bueno, pero en cuestión de la prevención del virus, por lo menos de la infección por el virus de Zika, todavía no se ha identificado que tener un nivel óptimo inmunológicamente hablando sea suficiente para evitar que la infección pueda desarrollarse y persistir en un tiempo determinado en nuestro organismo, ¿no? Justo la semana pasada estuvo aquí Antonio Lascano, experto en la vida de los virus. Así es. Y decía, estamos invadidos de virus. Sí. Y hablaba del caso del Zika, entre tantas enfermedades. Sí, hay que tener mucho cuidado al respecto, porque han venido evolucionando de una manera alarmante. Así es, a diferencia de pues los animales, las plantas, ¿no? Algunos otros pues componentes que conocemos su desarrollo evolutivo, los virus tienen una capacidad para adaptarse al ambiente y evolucionar, que nos ha impresionado, y entonces mutar efectivamente, pues esto implica que puede haber un comportamiento difícil de predecir a futuro, y entonces es allí cuando viene la parte de la prevención, ¿no?, de la limitación de las condiciones para que estos se puedan reproducir o en su caso contagiarse. Yanay, antes de que se nos acabe el tiempo, recuérdanos qué hay que hacer ya en estos días respecto a la campaña No Más Zika. Les decía, les estoy invitando ahora a contestar la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas con nuestro a través de nuestra cuenta institucional MIUB. Nosotros entramos con nuestro número de usuario, matrícula de estudiante o número de usuario, nuestra contraseña, ¿verdad? Y en la parte frontal de nuestro perfil MIUB vamos a ver identificado en rojo y amarillo el afiche de No Más Zika, de la campaña No Más Zika, y pues queremos que nos ayuden regalándonos 20 minutos de su tiempo para compartirnos sus impresiones acerca de la información que han logrado ver. Si no la han logrado ver, también nos interesa sus aportaciones y las respuestas que nos puedan proporcionar, y tenemos disponible hasta el día 17 de marzo, este viernes, la encuesta en línea. Entonces, pues hasta las 12 de la noche hay la oportunidad, ojalá que nos puedan regalar 20 minutos de su tiempo. Un trabajo que hace el Instituto de Salud Pública. Así es, en coordinación con la Red Mexicana de Virología. Y también los resultados que se obtengan tanto de la aplicación anterior como de la presente, pues servirán para informar a la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, para que se conozca cómo estamos en el estado de Veracruz en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas de prevención de este virus. Y creció muy rápido aquí. Así es, se diseminó y ahora ya es endémico, le podemos decir, ¿no? De aquí ya va a estar circulando en nuestro medio. ¿Vino de América del Sur? Vino de América del Sur y entró de África. Ya se conocen dos cepas nativas, digamos, por así decirlo. Espero no usar un término demasiado incorrecto. África y Asia, pues tienen esas cepas, africana y la asiática, tienen manifestaciones distintas allá. Y luego entra por América del Sur. En Brasil fue donde se identificaron, digamos, la mayor cantidad de casos y donde se inicia esta investigación desde el año pasado, que identifica pues que puede causar microcefalia y algunas otras alteraciones